¿Puedes dar una pequeña reflexión sobre la Academia de Webcasting y tus planes para el futuro? O simplemente, ¿por qué no compartes tu experiencia en la educación? ¿O qué clase das tú? Vale, O no, no. perdón, estás consultando, ¿verdad? Algo así. A ver, platícanos. Sí, te cuento un poco lo que yo hago, porque yo no me dedico a la docencia y por otro lado, para qué me iba a servir tanto el webcasting o las aplicaciones que podía yo darle y que creo que tiene futuro el tema. Ah, perfecto. El caso es que yo trabajo en una entidad social, pero que trabaja para una red de telecentros, de centros que ofrecen nuevas tecnologías, acceso a internet, a gentes pues, o que tiene pocas posibilidades, entonces potenciando a nivel comunitario o facilitándoles pues, cursos o herramientas que les puedan ser de utilidad, ¿no? Entonces también, por otro lado, me dedico a montar actividades multimedia para que gente que asiste a estos telecentros pueda participar de ellas y así conocer diferentes herramientas. Entonces, una de nuestras carencias era el tema de emitir en directo pues, cosas que se hacen, ¿no? Pues yo qué sé, desde, por ejemplo, en el centro donde yo estoy concretamente hacemos radio, por ejemplo. Y siempre pues, se graban los archivos y luego se suben. Pero ya una vez pasado y registrado y todo, ¿no? Y el webcast o la emisión con streaming pues, nos serviría para eso, para poder sacar hacia afuera en directo, ¿no? Y un poco pues si entran llamadas o poder hacer cosas más vivas. Y a la vez, pues como es una red de telecentros, pues para mí esto de poder aplicarlo con las llamadas de Skype me es interesante en cuanto a poder interconectar diferentes centros que tengan proyectos relacionados. Muy interesante, sí. Sí, por Sí, eso claro. yo cuando con otros compañeros o con Pilar hablábamos del tema, y la mayoría eran proyectos vinculados a educación y de asignaturas, pues por ejemplo, intercambio de idiomas, de lenguaje, etcétera, ¿no? Y claro, mi experiencia es un poco diferente, ya que yo no tengo 20 alumnos o 25, sino que es gente que a lo mejor yo físicamente no veo, sino que trato con los dinamizadores de estos puntos. Y entonces el sistema pasa un poco, pues, por a través de estas herramientas acercarnos un poco más a su realidad y a ellos. Sí, sabes, ahora que platicas un poco de eso, en lo que es la red de Puentes al Mundo o lo que es la matriz esa World Bridges, la parte de inglés, Sí. y es una meta que hemos tenido desde inicios. El fundador de estos sistemas se llama Jeff Libo, y él ha tratado de incorporar diferentes conversaciones, diferentes puntos de vista, que no siempre exactamente sean docentes o educadores. Y creo que lo que hacen ustedes ahí o lo que están haciendo es parte de lo que es la misión De lo que de les Puentes al interesa Mundo. a ellos. Oh, claro. En Claro. sí es importante, claro, creo que los educadores, porque Jeff Libo era maestro de inglés en Corea, y pienso yo por eso se ha empezado ahí, y también Claro. la red social en inglés, que es TikTok, pues son educadores, pero también a la misma vez sería bueno incorporar diferentes puntos de vista o diferentes maneras de, vamos a decir que una compañera aquí en California le llamó, que ella le llamó sistemas de comunicación de base, es decir, que cualquier persona desde su ordenador tiene la capacidad de comunicarse con otros y no necesita ningún apoyo de corporación o de una institución. Se puede hacer a través de lo que llamamos en inglés se llama grassroots o lo que es la base, la población, ¿verdad? Claro, aquí la verdad es que de momento está un poco alejado, ¿no? Por ejemplo, yo hago este curso para aprender pues eso, técnicas o tecnologías que pueda exportar luego y poder intentar hacer a la gente participar de estos sistemas. Por ejemplo, nosotros hoy, bueno, hace tiempo nos planteábamos con llamadas Skype, pero de vídeo, el poder grabar los ambos lados de la llamada, pero la imagen. Entonces, yo, por ejemplo, con el curso he satisfecho la parte de grabar las ambas partes del audio, pero todavía aún me queda el poder grabar las ambas partes de vídeo, por ejemplo, ¿no? Que Sí, si sí. tú conoces algún sistema, pues encantada. Yo, sí, pero dime, dime. tengo ejemplos. Sí, tengo ejemplos. He experimentado con la grabación de video. Aunque la forma que lo he hecho es no, simplemente una herramienta que viene incorporada a Skype en Mac. Y parece que en el sistema del PC también hay varias herramientas. Básicamente en el Mac está un programa que se llama Call Recorder y este graba lo que es el video También también. graba video. Sí, y hay diferentes opciones. Lo graba con dos ventanas. Es una ventana como se ve en el Skype, la ventana atrás es la persona que le llamas en la ventana enfrente, que es más pequeña en una esquina, es tu video, pero también se pueden grabar ya solamente, por ejemplo, yo cuando he entrevistado, y son pocas las experiencias, pero sí tengo como dos experiencias donde conectamos con otro salón y grabé solamente el video de ellos y el audio de nosotros. Y también, pero se pueden grabar las pantallas. Eso tiene que ver mucho en la calidad de tu conexión. Si tienes banda ancha y aparte de eso, depende mucho también en la conexión con la persona que estés hablando o el grupo con el que estés hablando. Si su conexión de ellos está muy baja o la tuya está muy baja o hay interrupciones, la calidad no va a ser Peor. buena o va a haber muchas interrupciones. Claro. Y nosotros hemos tenido pruebas en donde estamos tratando de hacer una llamada y tenemos que reiniciar la llamada más de una vez, hasta tres o cuatro veces. Es decir, que en Claro. estas cosas la tecnología empieza apenas. Claro, no, no, es seguro, ¿eh? Pero claro, el problema. Por una parte es que lo soporte la conexión y tal, ¿no? Pero claro, pero y al menos ya tenéis la herramienta que usar, aunque se corte, Oh, sabéis sí. con qué experimentar. Sí, Hoy también. probamos uno que venía con Skype, pero no nos graba el audio bien. No sé, igual como también tengo el ordenador así configurado para lo del curso y el webcast, pues tampoco no sé. Pero bueno, a todo esto me ¿Sabes? refería. Dime, dime. ¿Sabes? Hay diferentes opciones. Si les interesa algo personalizado a tu empresa, podemos contactar a Jeff Libo y él hace cursos o hace consultas que pueden ser específicas a las necesidades de ustedes. Ah, pues sería, Y mira, podríamos sabes mirar si el no encontramos así nada, sí. Está bien porque saber dónde acudir al menos, ¿no? sí, lo que se me ocurre ahorita en la mente es una combinación de Ustream y Skype y el control de las ventanas de video. Cuando haces Claro, eso, yo se a mí lo que me cuestiona, yo también pensé como tú, que como ahora estamos grabando el audio y el vídeo, pero me cuestiono, por ejemplo, en Ustream emite lo que re registra mi webcam, pero no lo que yo veo en mi pantalla. Sí, Sí. pero hay forma de hacer con lo que llaman un toggle, es decir, como hay un programa para el PC que se llama Webcam Max o para el Mac que se llama Cam Studio, y básicamente ese programa te deja cambiar el origen del video o qué se transmite durante la transmisión en Ustream. Puedes hacer un cambio de cámara, vamos a decir. Y en vez de que se vea la tuya, se ve la de tu. Si ahorita estoy hablando yo, pues se Sí. puede ver a la persona que se está hablando y luego en el momento que empieces a hablar tú, cambias la cámara. Claro, tú seleccionas. Y Ah. Pues eso es sí. interesante. ¿Y eso No le sé. llamas Webcam Max? Sí, es un programa para el PC. Lo pueden intentar. Se llama Webcam Max. Max, vale, lo buscaré. Lo buscaré. Bien, pues lo que te decía, ¿no? Que con esto me refiero que vamos buscando soluciones un poco para acercarnos más y mezclar. Todo esto es un proyecto del gobierno catalán y, claro, también un poco sujeto pues a las directrices, ¿no? José, Y sí, claro. bueno, pues igual que en educación, pues tienen sus iniciativas, pero luego cada uno también tiene sus necesidades y se busca la vida pues para hacer mejor su trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, Okay. pues eso, el trabajo de acercar las nuevas tecnologías a gente que no las tiene pues dominadas, pues implica pues tener que pisar todos los terrenos. Pues a veces igual iniciativas con Skype y comunicar gente que está aquí con, pues no sé, que viene de otro país, pues gente de su propio país y pues igual estas experiencias son chulas y luego pues nosotros lo que hacemos es llenar de contenidos la web del proyecto, ¿no? Entonces lo que intentamos es pues aportar, si puede ser, elementos audiovisuales, como podría ser grabar en vídeo la conferencia entre estas dos personas. Sí, muy bien. Bueno, te parece que tienes bastantes planes para el futuro, ¿verdad? Sí, ¿no? Okay, muy bien.